Bueno, la adhesión ha sido muy importante en todo el país, teniendo en cuenta que ha convocado nuestra federación CONADU Histórica, junto a las otras federaciones docentes que pertenecen a otras centrales, en virtud de que todas las centrales, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT, han llamado a este paro. Así que con un grado de adhesión muy importante en todo el país, y adhiriendo también a las iniciativas que están tomando el resto de los gremios y las organizaciones sociales en los barrios con la instalación de ollas populares. Bueno, evidentemente la respuesta de los sectores populares ante esta política de ajuste es la lucha. Estamos en pie de lucha en forma permanente, inclusive después de haber cerrado nuestra paritaria en la que logramos de alguna forma recuperar algunos de los puntos que habíamos retrocedido el año pasado en virtud de que se firmó un acuerdo salarial que nos metió cifras en negro, que nos dejó por debajo de la inflación porque no hubo cláusula gatillo y bueno, este año hemos resuelto suscribir a un acuerdo salarial en la que recuperamos nuestro salario en blanco, no va a haber más cifras en negro y se va a blanquear durante el año todas las sumas fijas que han incorporado. Y bueno, pero a pesar de esto seguimos luchando por más presupuesto, seguimos luchando en defensa de la universidad pública y la ciencia y la tecnología nacional, seguimos peleando para que el salario mínimo para cualquier trabajador sea al menos equivalente a la canasta familiar, y además seguimos con nuestras reivindicaciones particulares, por ejemplo, que no se cobre impuesto a las ganancias a los trabajadores. Por eso, frente a esta política de ajuste, seguimos peleando en todo el país. Y es importante decir que hoy el Estado gasta el 18% de su presupuesto en pagar intereses y amortizaciones de deuda externa. Esto significa un incremento del 50% respecto a los presupuestos de años anteriores. Y sin embargo se ha hecho una reducción en términos reales de los presupuestos de educación, que en este caso se redujo un 20%, de salud, de otros rubros. Para tener una idea de lo que se gasta en deuda externa, el pago de 2 meses de interés y amortización equivale al presupuesto de toda la universidad del país. Y el pago de 1 día equivale al presupuesto de la Universidad Nacional de San Luis. Por eso nosotros rechazamos el ajuste y rechazamos la profundización de la dependencia que significó la suscripción del acuerdo con el Fondo Monetario. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.